nuestro pulmón, el corazón y los congojos, todos en reunión. Con tus orejas en las manos voy enseñándole a Van Gogh cómo mejora el resultado cuando lo hacen dos. Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel. Y aunque intenté guardar la ropa al mismo tiempo que nadar, me he resignado a ir en pelotas mientras dure el mar. Yo que de estas estampas me limitaba a hacer colección, me hago un llavero con el fichero con una condición: el día que tengas ojos rojos y me estornude la nariz, vamos a hacer lo que podamos por cenar perdiz. Quédate en mí.